en Costa Rica. Durante toda la semana se han realizado manifestaciones, tortuguismo, bloqueos y se sostiene una huelga indefinida para presionar al gobierno para que retire de la corriente legislativa la propuesta de reforma fiscal. Nuestra compañera Fabiola Pomareda tiene la información. Cientos de miles de personas se manifestaron en San José el miércoles diciendo no al combo fiscal, no a la evasión de los grandes, no a los privilegios y no al gran capital financiero. El miércoles se cumplió el tercer día de la huelga indefinida convocada por los sindicatos y organizaciones sociales en contra del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o plan fiscal. ¿Por qué empiezan por quitarle el montón de alcahueterías fiscales que existen? Lo más fácil, metamos el impuesto a la canasta básica, metamos el impuesto a las medicinas, metamos el impuesto a las consultas médicas. Miles de costarricenses, trabajadores del sector público y privado, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones sociales, personas pensionadas y agricultores, se sumaron a la manifestación en el centro de la ciudad. Las personas se manifestaron en contra del plan fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa por considerarlo una propuesta fiscal regresiva e injusta. Escuchemos a doña Ginette Fernández Zamora y a don Omar Contreras Díaz, vecinos ya pensionados que viven en la Florida de Tibás. Bueno, los que tienen menos ingresos los afecta más, pero todos estos a la fuerza quieren pasar algo para ellos seguirse enriqueciendo y seguir satisfaciendo todas esas todas esas pensiones de lujo, todos esos sueldos. Una cosa que yo siempre he dicho que no debe existir porque nunca hizo falta son los presidentes ejecutivos. Eso lo inventaron los políticos para meter a sus amigotes y ahora cada presidente ejecutivo de las instituciones le dan de sueldo una grosería, es un abuso de los millones grandes. Por eso quiero decir de que eso afecta, el plan fiscal afecta a todo costarricense. Representa a mi pueblo, a Costa Rica, que nos están dejando en la calle. Las amas de casa tenemos que ver cómo hacemos para alimentar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra toda la familia. Aunque nosotros tenemos a mis hijos que nos ayudan mucho, gracias a Dios, que si no fuera por ellos, quién sabe cómo estuviéramos. Y este plan fiscal nos afecta demasiado. Es demasiado porque afecta la canasta básica del pueblo y hay niños que casi no tienen que comer. Hay personas que andan pidiendo, ¿verdad? Me les dan un gallito, porque esos somos los costarricenses muy sufridos en esta época, porque muchos quieren enriquecerse a costilla de los pobres. Mi señora y yo, como ya lo dijo ella, nosotros nadie nos dijo que viniéramos. No pertenecemos a ningún sindicato, a ningún grupo, y yo traigo un cartelón que dice: la lucha por sus derechos es importante para aquellos que su meta en la vida es evitar ser indignamente avasallados. Y el de mi señora dice: depredadores corruptos, saquen sus sucias manos de nuestra democracia, porque eso es lo que están haciendo. Las sucias manos de ellos están enlodando nuestra democracia y nuestros hogares. Por eso es que todo costarricense ya indignado tenemos que parar esto. Desde el territorio indígena de Talamanca vino también una delegación de maestros, agricultores, trabajadores del sector salud y estudiantes. A continuación habla la maestra Iris Atencio. Sabemos que todos tenemos que pagar impuestos porque eso es así, pero que se pague lo justo, ¿verdad? Tiene que haber justicia social, que los ricos paguen como ricos, que los pobres paguen como pobres, porque si se vende el plátano y se le está pagando un precio sumamente bajo, imagínense ahora con toda la alza de los impuestos, la canasta básica, lo poco que van a ganar no les va a alcanzar para comprar sus alimentos. Y con los alimentos no se juega. Talamanca es un cantón muy pobre económicamente, pero muy rico porque sus aguas, sus ríos, su montaña y su gente. Según encuestas realizadas por un canal televisivo, entre un 86% y un 95% de la población apoya la huelga. Renier Canales Medina, líder comunitario de larga trayectoria en la zona sur, se refirió a la dimensión de la marcha del miércoles. Bueno, estamos marchando en primer lugar para oponernos a el combo fiscal ahí que se encuentra en Asamblea Legislativa bajo el número de expediente 20.580. Estamos marchando por nosotros mismos, por el pueblo, estamos marchando por los agricultores que nos vamos a ver impactados con esta carga de impuestos que pretenden en ese proyecto que realmente lo que pretende a la vez, valga la redundancia, es seguir favoreciendo a los grandes evasores, a los grandes elusores, a los ladrones de impuestos, a los sinvergüenzas que han saqueado este país y que lo tienen quebrado, ¿verdad? Fundamentalmente. Por eso estamos acá, los campesinos, los indígenas. Y como usted podría observar, pues aquí está representado todo el pueblo de Costa Rica, empleados públicos, las amas de casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la prensa, la marcha? Maravillosa, podemos decir que apoteósica. Aquí, el que tenga ojos, que vea, del gobierno de la República, y el que tenga oídos, que oiga. Si cierran los ojos, si cierran los oídos, el pueblo se los va a cobrar y se los va a cobrar muy caro, ¿verdad? Esta es la mejor encuesta o este es el mejor escrutinio para que este gobierno ponga las barbas en remojo y retire ese nefasto proyecto de la Asamblea Legislativa que pretende seguir golpeando el bolsillo de los más humildes, de los más pobres, o sea, del pueblo de Costa Rica, porque no quieren realmente tocar los intereses de esa minoría de saqueadores que viven como reyes en palacetes en este país y que se movilizan en lujosos vehículos de lujo y que pasean en el exterior, no en aviones comerciales, comunes y corrientes, no tienen sus propios jets privados para ir a pasear a otros lugares del mundo. Las personas consideran que el plan no hace ni dice nada para mejorar la lucha contra el robo de impuestos ni para reactivar la economía, sino que solo beneficia al gran empresariado, al gran capital financiero. El diputado José María Villalta del Frente Amplio habló frente al Ministerio de Hacienda rodeado de la multitud. En días recientes causó indignación la noticia de que justo cuando el gobierno trata de aprobar la reforma fiscal, la Corporación Aldesa debe unos 809 millones de colones por impuestos sobre la renta. La empresa es presidida por Javier Chávez, esposo de la coordinadora económica e impulsora del plan fiscal Edna Camacho. Mientras, en la provincia de Limón se dieron hechos de violencia, destrucción de cajeros automáticos, saqueo de un supermercado, incendios de llantas y una torre de telecomunicaciones. Sin embargo, los responsables no eran manifestantes en contra del plan fiscal y los actos vandálicos fueron condenados por la población limonense. El miércoles por la noche, además, oficiales de la fuerza pública, de manera injustificada, golpearon brutalmente y detuvieron a varios estudiantes que minutos antes habían realizado un bloqueo. La policía también golpeó brutalmente al periodista Javier Córdoba Morales del Semanario Universidad mientras grababa la detención de los manifestantes. Los policías irrumpieron de manera violenta en el campus universitario, violentando la autonomía universitaria. El pueblo de Costa Rica les dice, señores diputados, nosotros los elegimos para que lucharan por el pueblo, para que defendieran al pueblo, para que defendieran a los más humildes. Hasta la hora de cierre se mantenían las manifestaciones en todo el país, así como la huelga indefinida hasta que el gobierno retire el proyecto de la corriente legislativa y abra un proceso formal de diálogo y negociación. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.